Y bueno, estamos en comunicación ahora con Tomás Raffo, él es economista de la CTA, para hablar un poquito, bueno, cómo vienen tratando ahora dentro del sindicato el presupuesto. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, estábamos introduciendo un poco en lo que va a ser la convocatoria para debatir y votar hoy el presupuesto 2019, y desde los sindicatos esto estaba generando desde hace ya antes, ¿no?, la votación a diputados, un rechazo muy grande. ¿Cuáles son los principales ejes que ustedes consideran que, bueno, este presupuesto está generando los recortes? Sí, los principales ejes tienen que ver con que es un ajuste innecesario, básicamente porque nos están planteando que el gasto público se va a reducir en algo así como 580 mil millones de pesos en el 2019, que equivale a un 20% de lo que se está gastando actualmente, que, para ejemplificarlo, si una pizza tiene 5 porciones y eso se lo destina a la mesa de los argentinos, una porción se va a sacar de ahí, con lo cual vamos a tener un achicamiento del nivel de vida de la sociedad, un achicamiento productivo, y lo peor de todo que no es necesario, porque el propio presupuesto contempla un conjunto de exenciones que tienen que ver con subsidios al capital concentrado, los sectores más conservadores de la sociedad, los sectores económicos más poderosos, que triplican este esfuerzo fiscal. Si uno toma lo que se va a pagar en intereses de deuda, son 750 mil millones de pesos, supera el esfuerzo fiscal que nos está demandando el presupuesto. Si uno toma el subsidio que le dieron a los exportadores de pasar de un dólar de 20 a un dólar de 40, está prácticamente en el mismo nivel del ajuste propuesto, es decir, 500 mil millones de pesos. Si uno ve el conjunto de regímenes impositivos que benefician a los grandes capitales en términos de no pago de impuestos a las ganancias, no pago a los patrimonios, regímenes de promoción económica que no han dado resultado para relanzar la cuestión productiva, sino para engrosar la ganancia de un puñado de empresas, ahí prácticamente hay 245 mil millones de pesos en el presupuesto. Y al mismo tiempo, si uno ve los subsidios al oligopolio petrolero que tiene que ver con los tarifazos de gas que estamos sufriendo, hay prácticamente 100 mil millones de pesos adicionales. Por ende, entre deuda, pago a los exportadores, regímenes impositivos que benefician a capitales concentrados y el beneficio expreso al oligopolio petrolero, ahí tenemos prácticamente tres veces más de lo que se pretende ajustar en el 2019 las condiciones de vida del pueblo argentino. Bueno, con respecto también al presupuesto, se hablaba, bueno, qué pasa con lo que tiene que ver con las paritarias, ¿no? Con las paritarias y arreglos de aumentos salariales con los sindicatos. ¿Eso se prevé en el presupuesto? No, en el presupuesto no hay nada de eso previsto, solamente hay una anualización de lo que es en todo caso el aumento salarial dado a los estatales en el 2018, es decir, no está previsto el aumento salarial que va a ocurrir. Hay una gran incertidumbre respecto de eso, porque inclusive el propio presupuesto está planteando una tasa de inflación del 20% para el 2019 y cierra con una tasa de inflación actual del 37% para el 2018, cuando en realidad las estimaciones que hoy se están manejando hablan de una tasa de inflación cercana al 50% para el 2018 y que es muy improbable que baje al nivel que dice el presupuesto. Consecuentemente tendremos un problema ahí de desfasaje entre lo que se prevé y lo que efectivamente vaya a ocurrir, ¿no? Donde seguramente la recaudación se va a mover al ritmo inflacionario, va a haber atrasos salariales y seguramente al calor del conflicto social tendremos una apertura lograda por la potencia de la organización de los trabajadores, ¿no? Y habrá que ver si eso se compensa o no con el aumento que se vaya a otorgar. Sí. Bueno, la cuestión del índice de inflación es bastante llamativo porque, digamos, es el mismo INDEC, ¿no?, quien ahora está sacando mensualmente algunos índices que evidentemente parece que van a superar, ¿no?, esos 30 y pico que vos dijiste que están planificando para este año. ¿Cómo sacan entonces del presupuesto esos índices, ¿no?, de inflación? Bueno, primero el presupuesto, si bien es cierto que tomó un 37% para el 2018 y hasta aquel momento más o menos estaba en línea con lo que fue el aumento inflacionario, también es cierto que el presupuesto se realiza y se confecciona previo al impacto más fuerte de los aumentos de precios que se hicieron con la devaluación de pasar de 20 a 40 el tipo de cambio en 5 meses. Uh-huh. Ese impacto se vio después. Se podía haber previsto, pero las estadísticas, como corren siempre detrás, mostraban ese dato, ¿no? Lo que era medio raro era proyectar un 20% de inflación para el 2019, y ellos argumentaban de que fruto de del ajuste que iban a hacer y que la perspectiva económica que ellos iban a llevar adelante iba a hacer que redujeran la inflación, como una apuesta a un optimismo que no se correspondía con lo que un análisis mínimo de las tendencias económicas permitiría asegurar. Pero lo que es cierto es que el propio INDEC va mostrando que a medida que pasa el tiempo, que el impacto inflacionario de la devaluación ha superado lo que se preveía inicialmente por el gobierno, inclusive también por los propios analistas extraoficiales, ¿no? Nadie pensaba que iba a llegar al 50% y está en esa perspectiva. Consecuentemente, ahí sí hay un valor, digamos, simbólico distinto, porque este gobierno, si bien proyecta con optimismo algo que no va a ocurrir, no desdice la cifra del INDEC, ¿no? No es que como el gobierno anterior, que sí truchaba la cifra del INDEC y mostraba una inflación que no se condecía con los datos. Pero lo que es cierto es que efectivamente lo que uno puede prever es que el presupuesto se está desfasando respecto de los datos del INDEC, que está mostrando un impacto inflacionario muy elevado. Bueno, otro de los datos que se discutía con respecto al presupuesto es la cuestión de el pago a la deuda externa, ¿no? Claro. Sí, ahí hay 750 mil millones de pesos, que significa el 20% de todo lo que se gasta, que supera el ajuste que se va a hacer sobre el resto de las partidas sociales, y que si uno toma la situación previa a la asunción del gobierno de Macri, Cristina la había dejado en un 7% la tasa de los pagos por intereses. Y en apenas 3 años pasamos a un 20%. Consecuentemente, hay ahí un dato de la nueva coyuntura económica, donde de la mano de la vuelta al endeudamiento masivo que ha hecho el gobierno, el peso de los intereses cada vez insume mayores recursos públicos, ¿no? Uh-huh. Y esto es una película que ya hemos vivido durante la convertibilidad, donde los intereses crecían y el gasto primario, es decir, que se destina a la sociedad, se reducían. Algo de esto es lo que anuncian en el 2019, ¿no? Donde de todo lo que se gasta a nivel social se reduce un 20% y los pagos por interés suben. Es una película que ya vivimos y que solo se sostiene si nos siguen financiando con deuda, que es una solución de muy corto plazo, porque en realidad te financian con deuda para pagar intereses, pero la próxima cuenta viene con una tasa de interés aún mayor. Consecuentemente, en algún momento eso se corta, y cuando se corta el peso de los intereses es un peso muy significativo. Bueno, se había estado discutiendo y fue algo que generó bastantes roces, pero que yo no terminé de entender cómo es la cuestión del fondo Sojero, que tiene que ver, bueno, con lo que después se revierte en las provincias. ¿Eso está incluido en el presupuesto o fue que el Ejecutivo lo dejó afuera? No, esa es una discusión que ha tenido el Ejecutivo con las provincias. Primero, como no ha sido algo muy prolijo, primero dieron de baja el fondo Sojero para que las provincias tuvieran menos recursos y tuvieran que hacer el ajuste en la propia provincia de lo que el Estado Nacional se había comprometido con el fondo monetario. Luego lo revirtieron porque de esa manera van a poder compartir en todo caso la aprobación del presupuesto. Y es cierto que a nivel de lo que en todo caso se distribuye en coparticipación, el gobierno de Macri ha mejorado en relación, en proporción con lo que en todo caso tenía la gestión anterior. Y ahí hay un punto a favor respecto de lo que en todo caso tenía los gobernadores previamente. Lo cual no quita que inclusive, aunque le hayan dado o mantenido los fondos que le daban por el fondo Sojero, en realidad como tienen que hacer, le recortan el subsidio por transporte y energía, tienen lo que le dan por un lado le sacan por el otro. Bueno, Tomás, te agradecemos mucho la comunicación. No, un placer. Hasta luego. Estábamos hablando con Tomás Raffo, economista de la CTA Autónoma, integrante también del Instituto Nacional de la CTA. Nos comentaba un poquito qué era lo que estaba, del Instituto de Políticas Públicas del Partido Popular. Ahí está, no he encontrado el nombre. Nos comentaba un poco qué era lo que estaban viendo con respecto a estos números, ¿no?, que dio el presupuesto para el año que viene.